que la llevaba al río, creyendo que era soltera, pero tenía marido. La luz del entendimiento me hizo ser más precavido. Sus músculos se me escapaban como peces sorprendidos. La mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de estío. Y aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potranca fina, sonriendas sin estribos. Y no quiero decir por hombre cosas que ella me dijo, porque teniendo marido, me dijo que era soltera cuando la llevaba al río. Era una noche de lunas, Naila lloraba ante mí. Y ella me dijo con ternura que me amaba con locura. Yo le pregunté por qué lloraba y ella me contestó así: ya, mis caricias no son buenas, ya no soy Naila para ti. Ya me entregué con otro hombre, ya no soy Naila para ti. Naila, di por qué me abandonas, tonta. Si bien sabes que te quiero, vuelve a mí. Ya no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiese puesto a llorar. Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro ni acosarte a maldiciones, ni apedrear con mis suspiros las rejas de tus balcones. Que te has casado, buena suerte. Vive 100 años contenta. Y que a la hora de mi muerte, Dios, que ni me lo tome en cuentas. Que si al pie de los altares mi nombre se te olvidó, por la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Mas como tu novio es rico, te vendo esta profecía: allá por las madrugadas soñarás que fuiste mía, y recordarás la tarde que mi boca te besó, y despertarás llorando, y te llamarás cobarde, cobarde como te lo digo yo. Porque aquel que no fue ni tu novio, ni tu marido, ni tu amante, ha sido quien más te ha querido. Y con eso, mi amor, con eso tengo bastante. Y no le pido yo al cielo que te mande más castigo, que estés durmiendo con otro y estés soñando conmigo. Naila, di por qué me abandonas, tonta. Si bien sabes que te quiero, otro sendero. Te perdono por...